amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes. Hoy, martes 1 de febrero, empezamos el mes más constitucional de todo el año, en México, claro, y también internacionalmente el mes del amor y la amistad. Y conmigo, como todos los martes, a partir de ahora, está Carito. Carito, di hola, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya empezamos con ese mes que dices, ¿no? Del amor. ¿Odias el amor, Carito, o odias que no te den amor? Odio que no me den amor, si estoy aquí libre, libre. Exacto, Carito está disponible, chicos, y está dispuesta a bastantes cosas, no a todo. No, no a todo, ¿qué pasó? Pero sí a bastantes cosas, entonces, si quieren contactar con ella, pues pueden enviar un correo a sursexradio@gmail.com o sursexradio@fabricamitos.com o a través del Twitter, sursexradio, ya lo saben, twitter.com/sursexradio o en el Facebook, que es facebook.com/sursexroll, y le pueden mandar sus propuestas amorosas o indecorosas a Carito para que pues ya no odie tanto el amor de la odie tanto el mes del amor. No, más bien dicho el amor comercial, ¿no? Eso de que te regalen galletitas y chocolates y globos como que es la presión social, ¿no? Si no regalas esto, no quieres mucho a tu pareja, ¿no? No, además hay muchas maneras de dar amor, ¿no crees? Claro, claro. Pues, demostrándolo, lavando los platos, acordándose de los cumpleaños. Tendiendo la cama. Tener detallitos, ¿no? O sea, detallitos, pero que te nazcan, ¿no? Cuando te digan, compre una tarjeta, sino que de repente en marzo o en abril llegas y le compras una tarjetita, ¿no? Ahora que si quieren hacer el gasto, pues valdría la pena un perfume, algo fino. Y unas flores. Un vino. Ya, Carito iba a sacar las armas, ¿no? Yo iba a decir un whisky. Dijo, un vinito, dice Caro. Y pues, ¿ustedes cómo han estado? ¿Qué cuentan? Permítanme prendo el mensajero, porque si no nos pueden decir. Pero también nos pueden decir a través del Twitter, que ya se los acabo de decir. Y pues, dejando de decir, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? ¿Qué te parece, Carito? Me parece bien. ¿Qué vamos a escuchar, René? Ah, pues Carito me sugirió que pusiera una de mis rolas favoritas. Y pues yo no veo por qué no, si es muy buena. Y aparte rola. La cargas todo el día, ¿no es así? Sí, la llevo todo el tiempo en el iPod, pero no la escucho todo el tiempo, solo la escucho en ocasiones especiales. Y aunque hoy no es una ocasión especial, pues la vamos a poner. Venga, venga. Y deja ver si la encuentro. Ah, aquí está. Este es El Hijo de Bob Marley. Que ahorita regresando del corte les voy a contar algo curioso sobre Bob Marley. Pero este sigue Marley con Mira Quién Está Bailando o Look Who's Dancing. Y ya después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Y subalterno. .net, que es lo mismo. Y al revés. Exacto, Carito. Look who's dancing. Look who's dancing.

far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. ¿Qué están haciendo? Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Johnny Cash con Folsom Prison Blues y antes a Ziggy Marley con Look Who's Dancing. Y aparte les regalamos unos cuantos segundos de fondo musical para que se identifiquen con John Buson en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Oye, René, ¿pero tenías alguna noticia o nos ibas a platicar algo sobre Ziggy Marley? Más que sobre Ziggy Marley, era sobre Bob Marley. Bob Marley resulta ser que es una de las superestrellas musicales que nunca tuvo un hit. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, todas sus canciones, por ejemplo... A ver, dime una canción de Bob Marley, cualquiera. No sé, ay... Get On Stand Up. Ajá. Iron Zion Lion. Ajá. Redemption Song. Sí, pero y esas no son... Tú las escuchas y dices, no, pues son famosísimas. Famosísimas. La mayoría de la gente se lo sepa, le gusta o no el reggae. Por lo menos la ha bailado algún día o exacto, algo, o ver un pero video. Pero que nunca llegaron a ningún top 1 o top 40 siquiera en ningún chart en el mundo. ¿Pero eso por qué? ¿Por cuestiones políticas o algo así? No especifica, posiblemente sea por cuestiones políticas, pero resulta ser que es la única superestrella que yo conozco que nunca ha tenido un hit en ninguna lista. Ay, qué raro. Suena en alguna lista alternativa por ahí del 84. Sí llegó como la de Iron Zion Lion como al 39. ¿Del Billboard? De un Billboard alternativo, o sea, como casi una revista, un fanzine le hizo... Ah, eso no es posible. Obviamente no cuenta, pero pues revisa los charts, revisa el Billboard y todas esas cosas y vas a ver que no hay ninguna canción en los primeros lugares de Bob Marley. Ay, qué cosa tan extraña, ¿no? Exacto, entonces puede ser ahí las teorías... Que pues, sea una cuestión política, que pues como es la primera superestrella del tercer mundo, pues a lo mejor no lo dejaron lucirse, también, no sé, no sabría decirte por qué, o a los gringos de edad no les gustaba tanto el reggae, sino que es una etapa, les gusta nomás a cierta edad y después le dejan de gustar, no sabría explicarte. Pues está muy raro porque fue muy influyente en cierta época, en cierta cultura. Y aparte en Inglaterra, cultura, en Inglaterra el reggae, exacto. Y el dub y bastantes ritmos parecidos. Es muy raro que Bob Marley no se haya lucido. Sobre todo los mods y toda esa gente que gusta mucho del reggae. Pues no. Ay, pues bueno. Era el dato curioso de Bob Marley. Ahorita me acordé por su hijo Ziggy Marley, que de hecho es su hijo mayor. Pero bueno, ya nos vamos a las notas locas. Y... pues la gente discapacitada tiene derecho a bastantes cosas, ¿no? Al mismo entretenimiento, a salirse a emborracharse. Por ejemplo, salir a pasear, conducir. Conducir, pero por ejemplo, esta persona en Alemania, donde más, fue multado por conducir su silla de ruedas en estado de ebriedad. Kai Werner, un ciudadano de 31 años, condució su silla de ruedas en estado de embriaguez, como lo demostraron los respectivos controles que le fueron efectuados. O sea, le dijeron, a ver, haga un 4, y como no hizo el 4 con las piernas, pues, no, es que está borracho, seguro. No, pero aparte dicen que iba en exceso de velocidad, o sea, ¿cuánto puedes alcanzar velocidad con una rueda? O sea, a lo mejor iba en bajada, carito, y no midió, o sea, por ir borracho no mide las consecuencias de sus actos, ¿no? A lo mejor atropellaba a un perro o sí, algo así. Sí, a otro borracho que está acostado en la banqueta. Ándale, otro borracho. Uh-huh. O un bote de basura. O a él mismo, porque también la policía está para protegerlo a él. Entonces, señor, usted se pudo haber matado, ¿sabe? Entonces lo vamos a multar para que entienda y tenga una lección de que no puede ir a... ¿Cuánto habrá ido? ¿20 kilómetros por hora? Quizá unos 10 kilómetros por hora. Digo, no una bajadita o... Y también habrá que ver qué tipo de silla de ruedas será. A lo mejor una silla de ruedas de competencia y si alcanzan hasta los 50 kilómetros por hora a veces. Probablemente. Pero pues no sabemos, pero está como que los policías alemanes se tienen que desapretar un poquito el cuello de la corbata, por favor. No son tan estirados, ¿eh? Para más bien, señor, bájale a su desmadre, lo acompañamos a su casa, ¿no? Que lo han de haber llevado al Torito, ¿no? Algo así, yo creo que si yo hubiera Torito ya lo hubieran refundido, pero dijeron, no, mira, usted nomás se merece una multa y ya. Porque imagínate, o sea, cómo el procedimiento está, le quitan el vehículo y se lo llevan al corralón y a él se lo llevan a... al Dorito, o que sea que el simio que tengan allá. El problema está en que es un discapacitado, no puede valerse por sí mismo. Entonces, pues era más trabajo para el policía, ¿no? Entonces, como que dijo, ay, no me ponen la multa y ya va. Lo hubieran amarrado a la patrulla, ¿no? Hubieran amarrado a la patrulla. Pero te digo, carito, después tienen que llevar el vehículo en cuestión, o sea, la silla de ruedas, al corralón. Y a él cargarlo. Y a él cargarlo, o sea, no era nada práctico. Dijeron, no, mira, nada más dale una multa. Pero yo digo que nomás con, señor, bájale dos rayitas a su No, relax. Eso es bien molesto, ¿cómo crees? No puede haber una ley de tránsito donde diga que por ir borracho en una silla de ruedas te bueno, encierren. En Europa son muy estrictos, también multan a los ciclistas que andan en borrachos. Yo creo que aplicaron la misma. Dijo, no, pues es un vehículo tipo bicicleta. Puede, pues, causar algún accidente. A lo mejor no tan grave como un vehículo, pero es que se, no sé, que se lleve un niño entre las ruedas. ¿Qué opinará el público de todo esto? Pues ya nos dirán. Pero qué bueno que no le pasó lo mismo que tal. Ahora nos vamos a, no salimos de Europa. Hablando de la velocidad también. Hablando de la velocidad, pero más de la velocidad, hablamos del poder. Un discapacitado no puede usar su silla todoterreno porque, según las autoridades inglesas, dicen que es un tanque. Pues es que tiene orugas. Exacto, bandas bueno, de orugas. Jim Starr, un inglés de 36 años, debe moverse asistido por una silla de ruedas desde 1999 a causa de la artritis y problemas neurológicos y en la espalda. Bueno, este hombre, ¿quién no tiene? Artritis, problemas neurológicos y en la espalda. ¿Y un tanque? No, pero, o sea, de problemas de salud me refiero. Y, pues él estaba pues deprimido porque su familia no podía acompañarlos a todos lados, en el bosque, en la playa, pues, esos minusválidos se quieren meter a todos lados, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que a un amigo estadounidense, pues, se le hizo mala onda todo este asunto y le mandó diseñar una silla de ruedas con ruedas de oruga, o sea, de tanque. Por $24,000. Eso es lo de menos, carito. El problema es que cuando pues, la policía inglesa lo vio en la calle, dijo, oiga, no puede andar con eso en la calle. Ay, pero si solamente iba a 12 kilómetros por hora. Deja que vaya a 12 kilómetros por hora. Es un aparato que pesa 220 kilos, o sea, pues la mitad de media tonelada. Casi, sí. Y pues con las llantas de oruga, pues es muy intimidante, ¿no? Entonces la gente llora, los niños se asustan. No entiendo la verdad cuál sería la relación de por qué le prohíben usar esta silla de ruedas, si es más práctica y puede andar por todos lados. Aunque yo creo que sí se ve un poco intimidante viéndola. ¿Qué tal que te pisa con eso? Yo creo que se ve como, no sé. Lo que pasa es que no puede andar por las calles porque ocupa más espacio que una silla de ruedas. Ocupa como 3 sillas de ruedas a lo ancho. Por la banqueta la gente pues tendría que bajarse. Yo creo que por ese... Pues yo no sé, es bastante raro porque tiene las dimensiones de un bocho. Sí, pero es que no puede ir por la banqueta. Ese sería el problema. Y es muy lento para ir por la acera. No, vaya problema de este hombre. Así es. Pero aunque lo suba una camioneta, pues a donde se baje tiene que usar la acera o la banqueta. Entonces, pues es un dilema. Yo no estoy defendiendo a la policía, pero también como que él se pasó un poquito en ponerle orugas. Hay otra silla de ruedas todoterrenos no tan monstruosas. ¿Tú qué opinas, cariño? ¿Qué opina también el público desconocedor y conocedor? Creo que tenemos aquí alguna opinión en Facebook. Nomás Jessica Alegría, la casi prima, dice que le gusta que ya estemos transmitiendo. Gracias, casi prima. Y pues todos los demás están muy calladitos. Por favor, digan algo. Opinen sobre el muchacho inglés que tiene un tanque por silla de ruedas y alcanza los 12 kilómetros por hora. Pero bueno, después de hablar de sillas de ruedas y de Bob Marley, ¿por qué no nos vamos a más rock and roll? Venga, ¿y qué vamos a escuchar? ¿Alguna sugerencia, carito? Pues vámonos. ¿Trajiste muy buenas rolas? Vámonos con ZZ Top. Con ZZ Top. Y esto que se llama Piernas o Legs. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Pero al revés. Ya vino este, ya no salió.

estamos de vuelta. Escuchamos a ZZ Top con Lex y después a The Coasters con Down in Mexico. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y me quedé con Mexico, mejor México, ¿no? Soy más bonito. Y pues vamos a pasar a las notas. Ah, no, pero antes vamos a mandar saluditos al buen Chubidubi, que dice que ya está escuchando. Gracias, carnalito. También a Luis Cano, que está ahí atento a todas las notas que subimos en el Facebook. También gracias por ponerles me gusta. Eso está muy chido, ¿no, carito? No, pues que sigan escribiendo también. Que sí, nos que digan manden sus comentarios y qué quieren escuchar. Exacto, manden peticiones, manden notas, manden críticas. Porque de las críticas nos alimentamos y no nos sabemos si lo hacemos bien o mal. Sí, ¿no? sí, entonces ya, hay que escribir. Llame, ya mismo, o más bien escriba, ya mismo. Y pasando a otros temas, a principio de año, en el primer programa del año 2011, el Sur Sex and Roll, les comenté que Facebook tiene la culpa de, me parece que es de 6, de 10 divorcios que hay, 6 es por culpa de Facebook en Estados Unidos, divorcios. Pero, ¿cuál es el mes en el que más se divorcia la gente? Enero. Según la revista muy interesante en su página de internet, dice que un estudio canadiense del Fireway Divorce Studios, Solutions, perdón, que es una compañía que se encarga de hacer el divorcio más amable a la gente, si es que eso es posible. Más placentero, más digamos. Más placentero, menos papeleo, o qué sé yo. Pero en enero es el mes que la gente escoge para divorciarse más. ¿Por qué será algo así de año nuevo, vida nueva? ¿No quieren pasarse solos la Navidad? Y los regalos. Los regalos. Yo creo que sí tiene que ver un poquito así de, no, pues qué feo estar como solo en Navidad, ¿no? Había una encuesta por ahí, o decían que había más divorcios y suicidios en las fiestas decembrinas, pero no, resulta ser que en enero es cuando hay más divorcios. Y también eso de los suicidios es mentira, es una leyenda urbana que a todo mundo le gusta perpetuar. Así como que no, es que es la época en la que pues todo el mundo es feliz y los que estén solitos se suicidan, ¿no? Se sienten deprimidos. Exacto, y todo. Soy lógico, pero es mentira. Resulta ser que enero es el mes favorito para divorciarse, entonces tengan eso en cuenta para que no se salgan de la estadística. O mejor te salen de ella y se divorcian en diciembre y dicen, a mí me vale gorro estar solo. Incluso dentro de los planes está más alto el divorciarse que el, no sé, bajar de peso o dejar de fumar, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que ese es más fácil de llevar a cabo, decir, bueno, lárgate de mi vida, ahí está la puerta. En vez de decir a los kilos, no, tanto tiempo que me costó. Las garnachas y sí, el pavo. Esos kilos de más son una inversión, es lo que la mayoría de la gente se le olvida. Pues sí, pero es curva de la felicidad, demuestras que tienes dinero para tener esa curva. Pues yo creo que habría que investigar cuándo se casa más la gente, ¿no? Ah, pues sería sí, interesante. Sería bueno para contrastarlos, ¿no? Y sale que enero también. ¿Quién sabe? De año nuevo, vida nueva. Y bueno, ahora nos vamos a ir hasta Inglaterra. No dejamos en paz a los ingleses hoy en este programa, pero resulta ser que en Inglaterra está el abuelo más joven de Inglaterra. Es un joven de 29 años y ya es abuelo, porque su hija de 14 años pues salió en barandales. Según él, no se puede enojar mucho con su hija porque él también ¿cómo se llama? Se embarazó a los 14 años. Bueno, embarazó a su novia a los 14 años. Entonces, y también lo tuvieron a los 18. Bueno, su mamá lo tuvo a los 18 años. Es como de familia, ¿no? Es como yo familia. Creo que sí, es como conocer al tatarabuelo. No, digo, es que si la mamá lo tuvo joven, bueno, lo tuvo joven, él tuvo una hija joven, y la hija tuvo pues un niño, o sea, es niños teniendo niños, y reptiles matando reptiles, y no, Dios mío, el mundo va a implotar. Pero bueno, el chiste es también, como bien apuntaba Carito, que la niña va a poder conocer a su tatarabuela. Y eso sería padre, ¿no? O sea, tener como esos vínculos intergeneracionales. Exacto, porque resulta ser que pues su abuela está viva, porque es la mamá de su papá y tiene 40 años. La mamá de la mamá está viva. Y la mamá de la mamá también ¿de la mamá? Está viva. Exacto. No, pues esa es una historia larga, René. Así es. Yo, bueno, la mayoría apenas conocemos a nuestros abuelos, luego los disfrutamos un buen rato, pero es hasta donde llegan luego nuestra línea sucesoria de conocer a nuestra ascendencia. Pues sí, de recordar a los abuelos viejitos y que te platicaban esas cosas de antaño. Claro. No sé. Y los que todavía tengan abuelos, disfrútenlos y cuídenlos, ¿eh? Porque si no, se las van a ver conmigo. Y mejor nos vemos a rock and roll. Y no se embaracen tan temprano. Y tampoco se embaracen tan jóvenes, oigan. Pues usen condón, hay bastantes cosas chidas como para evitarlo. Y pues, llévense la cotorra. Ya después de este mensaje bien moralista, nos vemos con una rolita que no se llama amor, para que se dejen de tontera, por favor. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterno .net, que es lo mismo que al revés. Exacto, ya casi, carito, ya casi. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sur Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Turf con No Se Llama Amor y a Los Supersónicos con El Cóndor Pasa, en lo que podría llamar como el bloque sudamericano, porque una banda es chilena y la otra banda es argentina, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Ahorita se me queda viendo como, este loco, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Exacto. ¿Cómo es eso de que bandas latinoamericanas? Sudamericanas. Sudamericanas. Ay, perdón. Sudamericanas. Y bueno, después de hablar de tanto de cosas sexosas, pues vamos a seguir hablando de cosas sexosas. Pues si les decíamos que ya los jóvenes hoy están muy alborotados y alberestados y ya pierden la virginidad hasta los 9 años si es que se dejan los papás. Pues resulta ser que en Japón es todo lo contrario, ya la gente está preocupada porque los jóvenes ya no les interesa tener sexo. Así nomás ya no tienen sexo. Así nomás ya no tienen sexo. Dicen, no, es muy complicado, hay que establecer una relación, o si no hay que establecer una relación, hay que salir a la calle. Y los japoneses pues tienen forma de ser individualistas y a últimos años, con todas las influencias tecnológicas y de trabajo y presiones, pues... Ya no les llama la atención tener pareja, sino... ¿Pero por qué, René? O sea, ¿ya no les gusta...? Pues es que se les hace muy complicado. ¿Intercambio de fluidos? Exacto, se les hace muy complicado, sobre todo a los varones japoneses, que la tendencia del varón japonés es ser tímido. Ah, eso no sabía. Sí. Hay figuras del machismo en Japón y todo eso, pero no es así muy, ya a últimas fechas, a últimos años más bien, no es lo que más se lleva. Porque también están acostumbrados a que la mujer era sumisa de por sí, o sea, ellos no tenían que hacer nada. Caminando atrás del hombre. La mujer ya venía sumisa de fábrica. Pero pues ahora las mujeres japonesas pues ya no son así, ya salen a trabajar, se dejan, se maquillan muy aventuradamente. Se operan las... Quieren tener trabajo, quieren salir de la cocina, no, una locura estas mujeres japonesas. Entonces pues los japoneses no saben qué hacer con ellas, ya no saben cómo ligarlas. Pues quién sabe qué métodos utilizarán, ¿no? Y también las chicas japonesas dicen, pues es que son unos pusilánimes, o sea, los japoneses son tímidos, o no les gusta bailar, o sea, todo lo divertido a los hombres japoneses no les gusta hacer, o sea, son demasiado pascuatos, por así decirlo. Entonces, pues, ninguno de los dos entiende, entonces prefieren decir, yo por mi lado y tú por el tuyo. Y pues te digo también que les causa mucho temor eso de estar saliendo y ligar, y pues los nervios, entonces mejor se lo evitan y viven en paz. No, y además todos los conflictos que conlleva tener una relación. Exacto. Pero también esto ha tenido sus estragos, incluso a nivel de salud pública, ¿no, René? Porque hay un montón de viejitos en Japón, ¿y quién los atiende? ¿Quién? Nadie piensa en los viejitos. Y es por eso también, ya mezclando notas, que los viejitos en Japón asaltan tiendas para recibir atención. Ay, eso no sabía. Sí, o sea, la mayoría de los... Bueno, no, la mayoría, mucho. Es como una creciente tendencia. Si acá salen los periódicos que un señor de 60 años asaltó una tienda o algo así, en Japón es más o menos normal, pero no es así un asalto violento, sino que es como un fardero, ¿no? Se esconde la mercancía, no hay nada discretamente para que lo vean, ¿no? Y pues, poder hablar con el policía y le den atención y lo pelen, como quien dice. Bueno, igual se lo llevan a la cárcel y ya puede tener alimento seguro. Exacto. Una manta. Todo eso buscan los mayores. Compañía. Japoneses. Exacto. Y pues intercambiar historias con sus no nietos, a lo mejor con sus compañeros de cárcel, ¿no? De celda. Entonces, pues como ya nadie quiere tener niños, ya nadie quiere tener sexo, pues ya no hay niños. Entonces Japón se está convirtiéndose peligrosamente en un país de viejos. Muchos y otro factor y nada en contra de los japoneses es que son muy territoriales. No les gusta que lleguen extranjeros a trabajar en su país. No es que sean se me fue la palabra, racistas, que sean xenofóbicos per se, sino que no les agrada, o sea, ellos como que dicen, este cajón va aquí y este cajón va acá. Cada chango a su mecate. Exacto. Y pues pobrecitos japoneses, no quieren tener sexo, los compadezco. Chicas japonesas, yo estoy libre, ¿eh? Ay. Y yo sí bailo. Pero resulta que muchas chicas japonesas ni siquiera han tenido novio. Ese es el problema. Ni siquiera una aventura, un miren, frío. Venturoso algo. Arroba fabricademitos.com. Y entiendo japonés también, ¿eh? No se no, preocupen. Entiende de todo, René. Así y bueno, que llamen, chicas. Llamen ya mismo, chicas japonesas. Y ahora nos vamos a Alemania, me parece. Sí, era en Alemania. Sí, es que esto, mira, hoy no hemos salido de Inglaterra ni de Alemania. No los hemos dejado en paz. Pero es que estos alemanes tienen unas formas muy curiosas, pues, de ganarse premios, la vida en general. ¿Tú qué harías por ganarte un Mini Cooper, carito? Porque una estación de radio alemana lanzó un concurso. Haga una cosa loca y le regalamos un Mini Cooper. Al que haga la cosa más loca, pues se lleva su carrito. Yo sorpresa que este se tatúa, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en dónde creen? No, carito, pero ¿tú qué harías? No divulgamos el nombre todavía. ¿Tú qué harías por un Mini Cooper? Ay, no sé. Ay, no me imagino qué podría ser. El carro no, pero mira, el carro lo pasas una semana, lo vendes y te compras un Subaru para que no te asalten. Bueno, igual a lo mejor haría algo extremo por $1,000,000, yo creo. Por $1,000,000, sí, pero por un Mini Cooper no. No, es menos, ¿no? Es como 200. Es una baratija. Es como $120,000, más o menos. Es muy poquito. Pero bueno, el chiste es que este muchachito japonés, ya decir, este muchachito alemán, se tatuó la palabra Mini en su pene. Y pues yo creo que nos damos a muchas bromas con esto, pero no vamos a caer en la broma fácil como decir que tiene un mini pene. Pues no sé, pero ya no estaba tan chiquito, tenía 39 años. Bueno, él no estaba tan chiquito, pero es que ahora como que ya lo remarcó. Ah, te refieres al mini. Sí, ya remarcó que su pene es mini. Digo, no, sin algún chiste metido ahí. ¿Quién sabe? De hecho, la noticia no pone ninguna foto de... No, sí hay foto, pero no vamos a ¿cómo se llama? A ligar, porque pues lo respetamos a ustedes y sabemos que no quieren ver partes genitales masculinas. Ah, yo creo que me lo ocultaste, René. Sí, partes genitales masculinas en Sur Sex and Roll Radio. Mejor imagínense. A menos que nos las pidan, se las mandamos a hay un correo especial para eso, pero después se los damos. El chiste es de que este muchacho se tatuó Mini en su pene. Fuera del dolor, pues ya tiene un carro. Es como... te duele un par de semanas, pero tienes un carro nuevo. No, y además lo que hicieron es... invitar a hacer esto en una sesión de radio. Ah, sí, lo invitaron para ver, a ver, chavo, no te vayas a poner un tatuaje de henna o uno de esos de gansito marinela que te pones con agua. No. Un tatuaje de verdad. O sea, lo acompañaron a la boutique de tatuajes para ver cómo se estaba tatuando el joven. Pues la palabra mini en su pene. Y bueno, después de penes y japoneses que no quieren tener sexo, nos vamos a más rock and roll. Y ya que estamos con los japoneses, pues nos vamos con las 5, 6, 7 y 8. Con esta rola que se llama Cebollas Verdes. Esto sigue siendo... Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto, mira, ya cada vez mejor. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. From the day he was born, he was trouble. He was disowned in his mother's side. She tried in vain, but he never caused her nothing but shame. He left home the day she died. From the day she was gone, all he wanted was rock and roll porn. On the motorbike, shooting up junk, he was a low down cheap little punk, taking everyone for a ride. Ben Eddy said he didn't like his head, he knew he was a no good kid, but then he found the line with a sweet slick knife. What a god. Makes you cry. And I did. Everybody shoved him, a very nearly loved him. I said, hey, listen to me, stay sane inside insanity. But he locked the door and threw away the key. But he must have been drawn into something, making him warn me in a note which reads, what to say? And I did. When Eddie said he didn't like his story, you know he was a no good kid. But Eddie threatened your life with a switchblade knife. What a god. Makes you cry. And I did. Y estamos de vuelta, escuchamos a las 6:05, a las 5:06, 7:08. Con Cebollas Verdes o Green Onions, y antes a, de, más bien después, a The Rocky Horror Picture Show con Eddie. Que por ahí Carito encontró un dato que yo no creo que sea cierto. Es buena película y bastante gente la ha visto, pero que es una de las películas más vistas de Rocky. Bueno, Horror a lo mejor Picture por cierto Show. Tipo de gente, ¿no? O sea, sí. Se han hecho festivales. Yo la he visto 5 veces, pero no creo que cuenten, ¿no? Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que sí ha sido bastante vista. Sí, es una película que tiene una buena distribución para hacer la película que es. Bueno, no tanto como Casablanca o... Ándale, o Ciudadano Kane o... Lo que el viento se llevó. Ándale, esas. Lo que el viento se llevó era la película favorita de mi abuela, por ejemplo. Pero bueno, pasando a otras cosas y hablando de clásicos, nos vamos a ir con lo clásico. Los segundones en la historia pocas veces brillan, pero aquí tenemos a 5 segundones o 5 asistentes o 5 patiños. Sidekicks, dirían en inglés, que no brillaron, y resulta ser que prácticamente ellos inventaron tendencias, pero otra persona se llevó el triunfo. Cracket.com sacó este artículo de los 5 segundones que no brillaron, y en el número 5 tenemos a Ubi Iwerks. Y ustedes dirán, ¿y ese quién es? Bueno, seguro, a lo mejor no les gustan sus películas, pero sí vieron bastantes de ellas. Ah, conocen la empresa, esa empresa estadounidense que se llama Disney. Sí, es sí, el sí. Infierno. Y eso te lleva a Walt Disney. A Walt Disney, sí, el fundador, ¿no? se llama Walter Disney, no sé qué cosa. Pero bueno, el hecho es que todo el mundo conoce a Walt Disney y también la clásica leyenda de que está congelado y en mil cosas y que inventó las caricaturas casi casi. Y también está el clásico de que si no hubieras nacido te hubiera inventado Walt Disney y cosas así. Ah, ñoñerías. Sí. Pero resulta ser que Walt Disney no inventó nada. Si muchos de ustedes son fanáticos de Los Simpsons, recordarán ese capítulo en el que Tommy Daly no lo había inventado el quien desee que lo había inventado, sino un asistente segundón. Pues resulta ser que esa historia es verdad en la vida real, ya que Ubi Iwerks inventó a Mickey Mouse y a varios personajes y fue el animador de estrella durante los primeros años de Disney. Pero ¿alguien recuerda a esta persona de nombre casi impronunciable? Ni siquiera había oído hablar de él. Pues ahí está. Resulta ser que, pues, cayó en el olvido porque no le gustaba lucirse. Era una persona muy seria. Imagínate, una persona que hacía dibujitos para vivir y que inventó a Mickey Mouse y otros personajes curiosos. No le gustaban los chistes. Era un hombre muy serio, tímido y le gustaba irse escondido por los rincones, temeroso que alguien lo viera. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que ahora todo el mundo dice que Walt Disney es uno de los mejores animadores e inventores de muñequitos del mundo. Y a Uwe Iwerks ni las gracias le dieron. Bueno, sí dieron las gracias, pero pues que él no quiso lucirse nunca. Y tenemos en el puesto número 4 a los hermanos Wright. Si no saben quiénes son los hermanos Wright, dejen de escuchar su Sex and Roll Radio ahorita mismo y abran un libro, por favor, porque les hace falta. Los hermanos Wright son los inventores del primer aeroplano con motor y volaron algo así como 40 metros. Un avión de hoy en día mide más, pero son detalles. El chiste es que fueron los primeros en volar con un avión a motor una distancia considerable. Volar lo que se dice volar, porque antes era planear, ya había globos, ya había planeadores, ya había cosas de ese estilo, pero nunca habían podido despegar con un motor. Sí, antes era así como más o menos llevar a un papalote, pero... Exacto, gigantesco. Resulta ser que los hermanos Wright basaron todos sus diseños y todos sus conceptos de aeronáutica en una persona que se llamaba Octave Chanute, obviamente francés, que pues él fue como la primer, digamos que fue un precedente del internet, ya que él le gustaba compartir todo su conocimiento, no solo con los hermanos Wright, sino con otros estudiosos de la aeronáutica. Y pues él se la pasó repartiendo notas, dando consejos, asistiendo a talleres, en mil cosas para pues difundir. De hecho, sus sí tuvo contacto con los hermanos Wright. No, de hecho tuvo contacto directo con los hermanos Wright. Los hermanos Wright lo molestaban a cada rato. Oye, ¿dónde iba este tornillo? Y ay, chavos, miren, pues iba aquí y acá y acá. El diseño final que utilizaron los hermanos Wright era el mismo diseño que Gustav había construido antes, pero su piloto que lo iba a maniobrar falleció. Entonces pues ya no pudo comprobar el concepto porque ya Gustav estaba un poquito viejo. Hasta que llegaron los hermanos Wright, hicieron el modelo. De hecho, incluso hasta gastó $100,000 de ese entonces, de su propio dinero, para continuar con las investigaciones. Pero ¿quién se llevó el crédito? Los hermanos Wright. Siendo que casi se robaron su ¿cómo se llama? Su modelo, porque él era como así como el Creative Commons. Él decía, no, chavos, mira, compartan, pero los hermanos Wright como que se dieron más colmilludos y patentaron todo. No, eso es un robo. Claro que es un robo y a despoblado, pero pues así se daban los hermanos Wright. Y aquí tenemos a Dianita que dice, saludos para la fábrica, dice la siguiente invitada. Claro, Dianita, cuando gustes puedes venir de invitada aquí al programa de Sussex and Roll Radio y a la fábrica. Exacto. Porque este programa es de todos ustedes. Saludos, bueno, Diana. Exacto. Y bueno, estamos ahora estábamos con las personas segundonas que la historia no reconoció. Y tenemos a Edmund Hillary. Que más bien, Edmund Hillary, vamos a hacer este sí es un personaje un poquito más oscuro, pero resulta ser que es la primera persona que subió a la punta del Everest. Deberían de saberse también eso, pero se los perdonamos porque el Super Tanrol sabemos que tienen cosas más importantes que hacer que saber quién fue la primera persona en escalar el Everest. Yo tampoco lo sabía, René. Por eso se las perdonamos. Carito no se lo sabe, ahora no hay problema. Pero resulta ser que la persona que ya se había subido muchas veces antes que él y se conocía muy bien el camino eran los famosos Sherpas de los Himalayas. En particular uno que se llamaba Tenzin Norgay. Oye, René, ¿y eso cuánto tiempo fue antes de ¿cómo? ¿Cuándo empezaron a escalar el Everest? Entonces, o sea, la primera persona que lo logró fue en los 50, porque antes la gente, o sea, para que se tomara en cuenta en Occidente, tenía que ser una persona occidental quien se subiera a la punta. Porque yo no creo que todos esos años que Estado Lever está ahí, algún Sherpa dijo, yo lo escalo. Ay, pero de por sí es una locura subir a un... Bueno, déjame decirte que el otro día encontré una nota en la que quieren ponerle internet al Everest. Ay, ¿cómo es eso? Sí, una red 3G para el Everest, pedir que los Sherpas vayan poniendo antenas para que puedas tener internet en la punta del Everest. Ay, no sé, ya está muy loco. Sí, estaría muy loco, pero bueno. El chiste es que Tenzing Norgay, pues fue la persona que guió a Edmund a través del Everest y todo, pero ¿quién se llevó la gloria? ¿Quién está impreso en los billetes de $5 neozelandeses? Edmund. Y no, ahí se me fue su nombre otra vez. Tenzing. Pues así es la historia llena de... Pues ya sabes, la historia la escriben los vencedores, pero nos vamos a ir a más rock and roll para que se relajen y piensen en otras cosas. Pero vamos con algo de Merol. ¿Vamos a algo más Merol? Ok. ¿Cómo que se te antoja, Carito? A ver, Caro quiere Merol, entonces Caro va a escoger la rola. Bueno, no sé, una de... Creo que por ahí anda una de Rob Zombie. Ok, aquí tenemos Drácula de Rob Zombie, dedicada para todos los segundones para que brillen el día que tengan que brillar. Porque esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll. Radio. Por la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Pero al revés. Thank you. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Rol es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, birumbangan zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Rob Zombie con Drácula y a los muertos vivientes con Cemetery Surf en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y regresamos a los segundones y tenemos, ya no nos quedan dos, tenemos en el segundo lugar a Yakima Canut, un hombre pues como muy del oeste, ¿no? Yakima Canut. Y resulta ser que era un vaquero, pues vaquero de esos de peliculitas y todo. Pero es el segundo de un vaquero más famoso que, pues, seguro a lo mejor no más han conocido su nombre. Tal vez no hayan visto una de sus películas. Pero John Wayne era el vaquero por excelencia de las películas gringas. ¿Verdad, Carito? Carito se me queda viendo como... No sé de lo que estás hablando, pero te creo. No, es que yo no sé, sí, efectivamente fue un hombre que es como el clásico conocido de... usa sombrero, chaleco... hace sueltos en el caballo, Así es. John Wayne, pues, era un actor estadounidense que, pues, a muchos de ustedes a lo mejor no me lo han oído nombrar, pero pues lo han oído nombrar, vaya. Conocen a John Wayne por sus películas de vaqueros o por ser, famosillo. Pero resulta ser que John Wayne basó todo su acto y todo lo que aprendió gracias a Yakima Canut. Yakima Canut, pues, era un vaquero, como se dice, de verdad. Él ya había hecho como 20 películas mucho antes que John Wayne, pero quien se llevó toda la fama y toda la... pues era John Wayne, porque él tenía más presencia en pantalla. De hecho, Yakima era su doble de riesgo. O sea, que hacía todas las suertes de mortales. Exacto. John Wayne, pues, aprendió a caerse de un caballo sin matarse, porque caerse de un caballo es peligroso. Entonces Yakima le enseñó cómo caerse del caballo para darle más realismo a sus películas. También le enseñó cómo usar el revólver de una forma vistosa, no práctica, porque los vaqueros de las películas gringas usan la pistola de maneras muy chistosas e imprácticas, pero bueno. Dándole vueltas, ¿no? Exacto, dándoles vueltas y haciendo toda suerte de trucos que son imprácticos en la vida real. Pero imagino que también tuvo que imitar sus gestos. Exacto, o su forma de hablar. Exacto, toda su persona, o sea, todo su personaje estaba basado en el verdadero vaquero, que era Yakima Canut. O Jack Canut, como a veces lo nombraban. Y en el número uno tenemos a el sidekick de, bueno, al segundón de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que también era un presidente guerrero. Él sí se aventaba a la guerra, no como Bush, que dice, vámonos a la guerra, y dejaba a los soldaditos ahí vestidos y alborotados, y él se estaba en su casa como si nada. No, George Washington era de los pocos presidentes que sí se aventó al ruedo, ¿no? Sí, pero por lo visto también imitó a alguien, ¿no? Así es, bueno, resulta ser que George Washington no hubiera sido tan grande sin la ayuda de Frederick Wilhelm August Heinrich Ferdinand von Steuben. Steuben. Gracias, Steuben. Carito. Carito es nuestra consultora aquí en cuestiones alemanas. De hecho, hoy no hemos dejado a los alemanes. Pero ha de ser de Petiatius. Tranquilos, pero resulta ser que este joven, bueno, no tan joven, este señor era el doble en vida de George Washington. Entonces aquí nos presentan dos fotos que, si no me hubieran dicho, yo digo que es George Washington en las dos. Pero se supone que una es el varón Heinrich, Frederick. Vamos a decirle Frederick. Frederick. El varón Frederick. Y pues el otro George Washington. Pues George Washington no podía partirse en dos y necesitaba como decirle a los soldados, miren, aquí está George Washington. Entonces mandaba a Frederick a hacer sus cuestiones así de, oye, hay que inaugurar una letrina, ve tú, ¿no? Y cosas así. Entonces Frederick se encargaba de eso. Pero o sea, no, que también hacía el trabajo sucio. Exacto, no solo el trabajo sucio en ese sentido de que lo que le daba flojera a Washington, sino él también diseñó estrategias de guerra, diseñó manuales y bastantes cosas que ayudó en la guerra estadounidense contra los ingleses. O sea, no nomás fue un segundón por la pura carita bonita, sino que también pues ayudó bastante en las estrategias de guerra y en levantar la moral de los soldados, porque no es lo mismo estar peleando con un general X que, oye, mira, pues ahí viene George Washington. Entonces ha de haber sido de un carácter muy fuerte, ¿no? Tanto para que ahora, una pensaran cosa curiosa que era el mismo de Frederick es que no sabía hablar inglés. Ah. Entonces era el George Washington mudo. Porque para esto era prusiano. Exacto. Y bueno, ya les dimos la lista de los segundones de la historia olvidó. Y ya nos vamos a más rock and roll. Pues porque también de eso se trata mucho este programa. Nos vamos con los Boss Martins con Dirty Rover. Y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterna.net, que es lo mismo que al revés. Eso. Girl, she's a

comer. Y Simpson le llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Griswold, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación en trámite. Provoca inyección. Estamos de vuelta, escuchamos a The Boss Martians con Dirty Rovers y después a Mandril, o la orquesta Mandril, con Mandril, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y bueno, después de haber nombrado los segundones de la historia, ahora nos vamos con una historia sobre pues esas sustancias lúdicas. Que en Sursex and Roll apoyamos su consumo moderado y lúdico. Estamos hablando de la marihuana, la cannabis, o la forma en que lo quieran decir. Pero resulta ser que un joven estadounidense, pues, ¿cómo se puede decir? Visionario. Ándale, también puede ser ingenioso y visionario. Vio una oportunidad donde nadie más la vio y se decidió a crear un refresco a base de THC, tetrahidrocannabinol, o sea, se hace con marihuana. Y pues tiene 5 divertidos sabores, que es Dogweed, Orange Kush, Grape Ape, Sour Diesel y la clásica Canna Cola, o sea, refresco de cola adicionado con THC. ¿Y dónde podemos conseguir eso, René? Ah, pues aquí en la página drinkcanacola.com, drinkcanacola.com, pues pueden encontrar lugares donde comprarla o adquirir licencias para la venta del producto en su país, si es que lo permiten. No creo que aquí lo permitan, René. Bueno, pero es como divertido, ¿no? A lo mejor nomás bajas la etiqueta y se lo pones y ya, o sea, no, si te compruebas que no tiene THC, depende, a lo mejor es medicinal, ¿no? Porque también en Estados Unidos lo venden medicinal, aquí en México a lo mejor también hay usos medicinales y pues hay, contra no el cáncer y esas cosas, la ansiedad, el glaucoma, la osteoporosis. Pues de hecho, no en Estados Unidos, sino en Inglaterra, sacaron una medicina de la vida real que le copió el nombre a la Sativina Forte, que se llama Sativex, y es un tratamiento contra la esclerosis. Órale, qué interesante. Así es. Coyote, pero era visionario. Exacto, muy visionario. Entonces a él se le ocurrió primero esto, pero claro, el de Coyote tenía presentación en harina para ricos bizcochos, té, soluble en agua, tenía mil cosas, ¿no? Y pues mira, también soluble en agua, ya había previsto un refresco a base de... Yo quiero 10. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención este de Dr. Weed. El Dr. Weed es como de cereza. El Orange Kush es de, obviamente, naranja. Grape Ape, que es de uva. Sour Diesel es como acidito limoncito. Y Canna Cola, pues es el refresco de cola. O sea, todos los sabores que encuentras en las líneas de refrescos, pues aquí están representados. Venga, y solamente cuesta $9. Sí, $9 la botella por algo tan ingenioso. Después les vamos a compartir el enlace para que lo puedan ver. Y de ahí nos vamos con otro invento ingenioso que yo no sé cómo no lo habían inventado. A lo mejor alguno lo ha ocupado. Sí, a lo mejor alguno lo ha ocupado, pero no es lo mismo un invento que simule a que lo sea. normal, cuando se meten a robar a las casas, pues buscan en todos lados, les vale gorro, cajones, voltean la cama, siempre y cuando tengan el tiempo para pues buscar todos nuestros escondijos. Pero ¿qué tal una caja fuerte inviolable? Y no estamos hablando de una caja fuerte como de un puerquito. No, o de 20 centímetros de espesor. Yo pensaba algo más básico, un puerquito, una alcancía. Es que cuando tú dices caja fuerte inviolable, pues te imaginas algo así, ¿no? Ah, no, eso es diferente. Claro, muy diferente. Pero resulta ser que una empresa, pues viendo al frente, inventó un sobre especial, porque creo que es más bien como un sobre. Un sobre de tela. Un sobre de tela, con forma de calzoncillos, pero con premio. Ustedes saben, algo ¿ustedes que saben, o sea, ya los saben, españoles le llaman palomino? Exacto, acá le decimos zurrados. A calzoncillos que parecen que están en uso, que fueron usados en un día muy sudoroso y que no pudieron ir al baño. Nadie tocaría eso. Entonces ustedes pueden meter ahí sus tarjetas de crédito, sus papeles importantes, las su llaves del auto, de emergencia, llaves del auto. Y entonces yo creo que cuando el ratero veo ese dijo, ah, no, eso yo no lo toco. Y pues nadie lo tocaría en sus cinco sentidos, ¿no? A menos que estuvieras muy borracho. Tal vez, pero solo el dueño. Uno nunca sabe. Y ya después de haberles compartido estas dos notas cotorras, pues nos vamos a más rock and roll, porque hablé mucho. Nos vamos a ir con Noisy Monkey, en esto que se llama Tómate tú. Nos vamos a tomar una canacola. ¿Qué te parece? Venga. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Es lo mismo. Que al revés. Sin fumar, me puse a hacer ejercicio, pa' ver si eso me alejaba del vicio. Jugo de apio con tomate, me tomé la noche y fui a la party de un cuate. Me ligué una linda güera, le dije que onda nena, vamos pa' afuera. La llevé a un lugar privado, con jacuzzi vista al prado. Ordenamos los alcoholes, varias chelas y condones. Se acabaron las botellas, ya solo quedan las chelas. Ella estaba impaciente, le jaló, me dijo vente. Con una vieja greñuda, se paró y la vi de reojo, como dijo Tito, ¡como sapo fofo! Salí corriendo hacia la calle, evitando recordar cada detalle. La habitación 208, salió pirote en ese bizcocho. No sé cuánto tiempo fue, ni cuántas veces vomité, recordando aquella noche, por galán y por fantoche. He aprendido la lección, mejor me quedo en mi cantón. Me he pasado de la raya, ¡suscríbete al canal! adolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Noisy Monkey con Tómate y después a The Coffin Daggers con Moon Dag. En esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y pues ahora vamos a pasar con un par de notas muy curiosas. Ya dejamos a los alemanes en paz por hoy y nos vamos a ¿dónde es esto, Carito? ¿Dónde pasó esto de...? En Estocolmo. En Estocolmo. No dejamos Europa. Es que los europeos tienen un modo de ser tan chistoso, tan de ellos mismos. Y por encerrar a la cárcel a cualquiera, por cualquier tontería. Exacto, si hace rato hablábamos de por encerraron los alemanes a un hombre que iba ebrio en su silla de ruedas, resulta ser que en Estocolmo encierran a los hombres por ser musculosos. Así que yo no podría ir porque pues, cada rato me encerrarían. Pero este hombre llamado Tomislav Bodulyak, puede ser de 27 años, pues una policía lo vio muy sospechoso. Dijo, es que esto está muy bueno, me lo voy a tener que llevar a la cárcel para ocultarlo. Yo creo que esa fue la... ¿Pero por musculoso? Por sí, es que esto está, es imposible que sea tan musculoso. Bueno, realmente ella sospechaba que se metía pues, anabólicos o esteroides, o drogas ilegales que pues no puedes estar vendiendo en la calle, y muchas veces se ligan a gente del fisicoculturismo, ¿no? Digo, no, seguro ya encontré un dealer. Pues se lo llevó a la cárcel, le hicieron pruebas, preguntas y salió positivo en todo. Resulta ser que el muchacho era pues musculoso natural, que toda su vida se le ha pasado haciendo ejercicio y por eso estaba así de bueno. Entonces todo salió negativo, ¿no, René? Lo que pasa es que cuando salen positivos los resultados es bueno, cuando salen negativos es malo. Bueno, a mí nunca me han hecho, como a ti te han hecho un montón de estudios. Por eso mismo, es que usted está muy guapo. Gracias. Y musculoso. Y musculoso, aparte. Entonces, me han hecho toda clase de estudios para dilucidar por qué. Y pues todos han salido afortunadamente negativos, o sea, toda mi belleza es natural. Y bueno, ya después de todas maneras, chicas, manden correos. Las chicas japonesas, sobre todo, por favor. Sí, pidiendo citas para René. Uh-huh. Y ahora nos vamos a Canadá. Ya ven, les digo que tenemos que en algún momento que llegar a otros países. Pero estamos hablando de una banda inglesa. No pudimos dejar a los ingleses en paz. Resulta ser que hace tiempo, como el año pasado, les dijimos que en Inglaterra se había abierto la primer maestría dedicada enteramente a los Beatles. Pues ya tenemos a la primera graduada en dicha asignatura. Bueno, especialidad. Pues sí, especialidad. Pero me imagino que se estuvo escuchando a los Beatles todo el día y todo su curso, ¿no? Pero imagínate una tesis de maestría que tiene que ser dedicada a los Beatles y tienes que escribir algo original, porque eso es la tesis de maestría. Bueno, puede ser un caso práctico, ¿no? Pero, ¿qué original o qué cosa original puedes escribir acerca de los Beatles? Yo creo que por eso solo hay una persona que se ha graduado. Y no creo que haya muchos alumnos, ¿o sí? Bueno, muchos fans sí. Muchos fans sí, y cuando dimos esta nota, no, pues todos los fans salieron alborotados. No, sí, yo sí la voy a estudiar, o yo no tenía necesidad de estudiarla y cosas así. Sí, y además no les interesa el título. A esta chica sí le interesó. Sí, hijo, esto es importantísimo, así, subrayado lo importantísimo, y pues se puso a estudiar su maestría en los Beatles. Certificada, que es maestra en Beatlemanía. Por la Universidad de Liverpool, la Universidad Hope de Liverpool. Y bueno, ya después de haberles compartido este conocimiento con todos ustedes, y después de unas notas mamucas que yo me eché, bueno, unas líneas mamucas que yo me eché acerca de mi presencia. Y de tu musculosidad. De mi musculosidad. Esa. Nos vamos con más rock and roll. Y estos son los ovnis con Enciende mi fuego, dedicado a todas esas chicas japonesas que no les dan calor o no les encienden su fuego. Vengan, chicas, yo sí se los enciendo. Y recuerden que pueden también enviar sus rolas, sus lo que gusten, saludos, en mil cosas, a sursexradio@gmail.com o sursexradio@fabricademitos.com o a través del Twitter, que es twitter.com/sursexradio. O a través de Facebook, que es facebook.com/sursexroll. Todos esos canales de comunicación para que nos estalquen. Y también le manden a mucho amor a Carito para que no diga que no la quieren. Venga. Exacto. Y bueno, también la segunda rola es una sorpresa dedicada a Armando, que nos está escuchando en algún lado de la ciudad. Exacto, dedicada para él. Y parece que tenemos problemas con el servidor, pero seguimos grabando el programa. No se preocupen, no pasa nada. Si no nos escuchan en vivo, no se van a escuchar grabados, porque esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por la red de la fábrica de mitos y subalterno.net, que es lo mismo que al revés. En volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo, todo de mi ser tendrás.

connecting to neural net. Come lie next to me. No lie, you and me are one. Come lie next to me. No lie, you and me are one. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta después de algunas fallas técnicas. Escuchamos a los ovnis con Enciende mi Fuego y después a Apotigma Berserk con Katy Song en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y de hecho esa rola está dedicada. ¿Me equivoco, Carito? Pues sí, por eso es así como se sale del... del target. Exacto. Pero a veces vale la pena. Exacto. Y bueno, lamentablemente ya se acabó el Sunset San Roll Radio por el día de hoy. Y pues le agradezco mucho a Carito que nos acompañó aquí los micrófonos, como todos los martes. No, pues no hay de qué, al contrario. Ah, y yo soy René Venturoso, agradecerles a todos ustedes los que los escuchan en vivo, nos mandan mensajitos por Twitter, Facebook, por el mensajero que ya casi no lo usan, pero pues está bien, ahí está para que lo sigamos manteniendo. Y recuerden que pueden bajar el programa en fabricademitos.com y llevarlo en su MP3, tarjeta china, iPod, tostador, lo que ustedes gusten, porque hoy en día todo toca MP3. Yo soy René Venturoso, que se despide, y nos vamos a ir con una rolita. que según yo tenía preparada. Ah, si nos vamos a ir con Pino Donaggio y La Pera Madura. Y aquí la habrán conocido a manos de Manolo Muñoz y La Pera Madura. Pero bueno, eso ya es otro. Esto fue Subsex and Roll Radio por la radio La Fábrica de Mitos y subalterno.net, que es lo mismo que al revés. Hasta la próxima. Bye. Questa è la storia di una ragazza che passa e guarda solo i miei amici. Sembra che io non esista per lei, però sono sicuro che sta fingendo. E alla fine cadrà come una pera matura. Guarda un po' che ragazza strana, lei guarda tutti i miei amici, non si accorge che esisto anch'io, esige pure di non vedermi, ma lei non sa, lei non sa, lei non sa, lei non sa che mi fa soffrire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Io sono sicuro che sta fingendo, lo fa apposta per farmi aspettare, ma per poi vedere che cosa fa lei. Ma guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po' che la faccio soffrire. Ragazzi, guardate, non va con gli amici, ma sta venendo da me. Credo anch'io che il sistema sia buono, perché ora mi vuol baciar. Ma guarda un po', non è poi tanto strana, voleva solo fare la chic. No, non voleva sembrare matura, come una pera che cade in giù. Ma ora so, ora so, ora so, ora so che vuole l'amor. Venendo da me, credo anch'io che il sistema sia buono.